Bueno, Anit, estamos aquí empezando un poquillo tarde en la invasión de los bárbaros en el 104.5 de la FM de Barcelona. Y es que la técnica está en contra nuestra, porras. Impresoras sido, que tragan la papel. Que se comía los papeles. Internet que va a paso de tortuga. Nosotros no estamos acostumbrados a esta logística. Bueno, ¿no? Yo al internet de paso de tortuga sí. Sí, ¿no? Así que vamos entrando en... ¿Hoy? Vamos entrando. Hoy todas las cosas sí, están como con vida propia. Bueno, pues, joder, estate quieto. Micro, a ver, póntelo bien, es igual, da igual. Bueno, da lo mismo. Empezamos, damos el teléfono, es el 93359 4900. Por si alguien nos quiere llamar, comentar que estamos haciendo el panolis aquí en la radio o comentar cosas interesantes, bueno, o no. Y eso que tenemos hoy muchas cosetas. Sí, y tenemos el tiempo un poco corto, pero bueno. Bueno, yo me quedaré un poco más. Vale. Tú que estás ahí... Entre dos aguas, como siempre. Con el opio del pueblo y no puede ser. Qué desastre. Bueno, pues tenemos una buena noticia y es que los trabajadores y trabajadoras de autobuses de TMB han llegado a un preacuerdo con los simpáticos de la empresa de TMB. Eso fue ayer, ¿no? ¿Ayer? No, ha sido hoy. Ah, hoy, yo hoy por la mañana. Ha sido hoy exactamente, porque en los periódicos de hoy ponía que seguían con la huelga. Ajá. Entonces, después de una reunión que creo que ha acabado a las 5 de la mañana o algo así. ¡Ole! Pues ha sido, no sé, la enésima reunión. Ha habido un montón de reuniones en las que no había estaría manera. El pestaña con unas legañas, ¿no? En la pestaña. ¡Pobre! Total, que han firmado un acuerdo en el que dicen que van a desconvocar la huelga porque han llegado ha habido una victoria en la que se ha conseguido. Seguido lo que se pedía, más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Han conseguido los dos días o no? Tampoco sé muy bien los datos porque acaba de salir, pero bueno, han firmado un acuerdo, firmado por todos los sindicatos, incluidos los que están muy conteando todo, porque ahora quiero ver yo a toda la cantidad de esquiroles que supongo que los días de descanso que se han ganado en esta huelga lo trabajarán, ¿no? Y sin cobrar, porque si no estaban a favor de esto, pues bueno. Entonces, se ha firmado hoy ante la amenaza de huelga que empezaba mañana y con un seguimiento de las huelgas últimas de cerca de un 95%, excluyendo los servicios mínimos, que eran bastante máximos. Pues TMB, ante la posibilidad también de una huelga como general en los transportes de Barcelona, o sea, incluyendo al metro y al tranvía, que eso hubiese sido ya el colapso total, y bueno, que igual no hubiese tenido el seguimiento que tiene en bus, porque la relevancia que tiene pues la CGT o Actub en autobuses, pues igual no la tiene en metro, pero bueno, el metro en Barcelona, si se corta un poquito, ahí es la hecatombe. Entonces, en el acuerdo, se acuerda dejar la huelga, no obstante, se sigue convocando la manifestación para el jueves. Ah, sí, hay money. Y bueno, se acuerda los dos días de descanso a la semana, reducción de 25 minutos en la jornada laboral diaria a partir del 6 de mayo. A partir del 6 de mayo se adelanta la firma del nuevo convenio que estaba en vigor en el actual hasta creo que 2009 y se va a adelantar la firma del nuevo convenio donde se acuerden donde se plasmen todos estos acuerdos. Y el aumento de días festivos de 61 días a 96. Entonces, pues bueno, la empresa se ha comprometido también a aplicar la ley vigente, el Real Decreto del 6 de julio del 902 de 2007. Y se negociarán un poco los detalles a partir del día 6 de mayo en el nuevo convenio colectivo que se haga. Los trabajadores quieren mantener la convocatoria de la plaza en Plaza Universidad para este jueves el jueves 16 de abril a las 8 de la tarde, un poco porque la suspensión de la huelga está supeditada a que se anulen los 48 expedientados que hay. ¿Que no están anulados? Bueno, en principio se anularán, pero no se fían un pelo de los de TMB, porque hay gente que está anulada de empleo y sueldo, gente que se la prevé ya que la iban a despedir, muchos expedientes disciplinarios, bueno, que eso aparte de peligro para el puesto de trabajo es pasta, ¿no? Entonces, a no ser de que si no se anulan estos 48 expedientes, la huelga seguiría. Pero en principio está desconvocada y la manifestación también un poco por dar las gracias a toda la gente que ha apoyado y celebrar. Así bueno, que pues estamos este de enhorabuena. Jueves a las 8 en Plaza Universidad. Y bueno, en principio pues esto se ha solucionado. Se puede ver en comitedescansos.blogspot.com. El acuerdo está firmado también, en Indymedia también está. Y bueno, pues... A mí me sabe mal porque, bueno, me sabe mal, estoy muy contenta, pero nunca utilicé la tarjeta esta dos días y la tengo ahí impresa en casa Y nada, había puesto un CD para cuando para celebrar la victoria de vale. Cuando quieras vamos lo pones. Vamos con una cortita porque estamos de tiempo un poco. Vale, así. Una pues corta con va. La primera. Aquí en Radio Bronca, Radio Libre. ¿Qué cuentas? Pues estábamos aquí con Porras mirando la página web de las fotos de la gente que se reunió ayer, 13 de abril. Sí, ayer 13 de abril para la lucha y recuperar los espacios de... ¿Domingo? Era domingo. Claro. Perdón, pues domingo. Hoy somos 15, ¿no? No sé, pero la marcha fue el domingo. Vale, total, que la marcha fue el domingo, que era todo de colectivos que se reunieron para reivindicar el espacio de Collserola y había un montón de gente, se habla de, bueno, de, creo que un millar de personas que se reunieron allí. Había, pues, gente de contra el Placaufec, gente del túnel contra el túnel de Horta, gente contra la gente que está contra la incineradora de la cimentera Cemex en Sant Feliu, la gente contra la tala de l'Alzinar del Tibidabo, la gente que está del centro direccional de Cerdanyola, la urbanización de la Riera de Molins y un montón de gente y colectivos que estuvieron ahí pues enseñando banderas, gritando cánticos, ¿no? Y un poco reivindicando el espacio. Por cierto, que la tala del encinar del Tibidabo ha empezado hoy. Ha empezado hoy, ahora lo hablamos. Para ampliar una nueva atracción, no sé qué historias. Pero el Tibidabo, o sea, tampoco tiene mucha salida, ¿no? O sea, realmente no es un centro, bueno, no sé. Que si va gente, dices. Sí. Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo siempre que he pero ido... Pero bueno, es algo como muy iconográfico de aquí de Barcelona. Sí, supongo que sí, que lo, bueno, que lo, realmente lo mantiene el ayuntamiento, que no tiene rendimiento. O sea, no... Pues no lo sé. Lo han cerrado y lo han abierto un montón de veces, de hecho. No sé, el caso es que, bueno, se leyó un manifiesto, fueron desde distintos barrios, desde las distintas vertientes, de Collserola, ¿no? Pues del Vallès, de, sí, del Baix Llobregat, de aquí del Barcelonés, y después, pues bueno, se juntaron allí en... Subieron arriba. A pie, ¿no? Desde abajo, desde, bueno, desde diferentes puntos, y se encontraron todos en la cima del Tibidabo. Se leyó un manifiesto, se hizo un teatro de los tres cerditos especuladores, no, los tres cerditos y el lobo especulador. ¿Quién lo hizo? Pues no sé si gente por ahí vinculada a Canvas, bueno, un poco de toda esta gente que se mueve, pues entre Canvas D o la gente del Placa, no sé, me imagino. Conozco a alguno, pero no sé si lo hacían a título personal o hicieron un pica-pica la gente de Canvas D y bueno, pues el sitazo de participación y también hicieron una acción que comentábamos el martes pasado de ir a la Consellería de Medio Ambiente, ahí a la zona alta, a llenarla de hojas y a llevar un poco Collserola a Medio Ambiente. Y bueno, denunciando todo esto de que, pese a la declaración de parque natural que se está barajando, es un parque natural recortado que va a suponer que se va a proteger por fin Collserola, pero solo una pequeña parte, cuando el resto está libre para construir hasta arriba. Y también con el tema de hacer equipamientos en el monte, pues como lo que van a hacer es hospitales y ambulatorios y Escuela Bressol, pues para que caiga bien, claro. Pero al fin y al cabo van a urbanizar lo poco que queda, ¿no?, de sierra. El domingo, vi el gran hotel este que decías de la Barceloneta. Es increíble. O sea, ¿cómo han dejado de hacer eso, tío? Es una mole. Pues bueno, aquí el Ricardito Bofill. Impresionante. Yo no sé cómo no hay ya una plataforma contra el hotel ese y lo derribamos ya. A mí lo que me hacía gracia era eso de todavía no se puede reservar las habitaciones. Hay gente que reserva las habitaciones de un hotel antes de que lo construyan. Pues eso parece. Hay gente muy rara. Bueno, igual lo dicen para crear ahí demanda. Se ve que tampoco hay en el Collserola, en el Tibidabo, para la defensa Collserola tampoco faltó la presencia de los Mossos, que se ve que llegaron tres furgonetas y estuvieron ahí siguiendo la marcha. Y nada, que al final todo fue festivo y cordial. Y bueno, aquí desde aquí lanzamos un apoyo máximo a todos estos colectivos y que Collserola es de todos y de todas. Vale. Pues en otro orden de cosas, ha empezado ayer el juicio contra policías acusados de torturas. No, gente del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Nacional, que estaban denunciados por torturas y admitieron a trámite la querella. Bueno, ha empezado, creo que ayer, pone. No sé si ayer o hoy. Y bueno, han debido de suspenderlo para mañana o para, si empezó ayer, bueno, para el día siguiente. Ha tomado la policía todo el juzgado porque había una concentración de apoyo, un montón de, bueno, han debido de recorrer hasta las alcantarillas. Y bueno, y ha habido una concentración de 30 personas que de apoyo a los demandantes, que eran la gente que había denunciado estas torturas. A la Policía Nacional. Entonces, pues bueno, hay una concentración a las 10 el miércoles 16 de sí, para el miércoles, sí, 16 de abril, mañana a las 11 de la mañana se sigue el juicio y hay una concentración a las 10 horas delante de la Audiencia Provincial. Lo que pasa es que estas cosas se archivan casi siempre, ¿no? Pero bueno. Sí, rápidamente, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba, me hablabas de lo del policía, que hoy empezaba el juicio a los policías para lo del 4F. Ah, sí, también. Sí, empezaba hoy a las 9 y media. Ah, pues igual es lo mismo, ¿eh? Ah, ¿es lo mismo? No lo sé, es que no pone nada aquí. Pues, bueno, yo te digo que allí en la Audiencia Provincial de Barcelona, pues ha empezado el juicio a los, creo que son 4 agentes de la Brigada Provincial de Informació y 2 agents uniformats, que els acusen de tortures i la detenció il·legal dels acusats del 4F. No, perquè esto es de octubre del 2004, esto es otra cosa. En cualquier caso, los del 4F también acusaron de tortura, de malos tratos en comisaría cuando les detuvieron, sí, durante la detención y en comisaría. Se ve que, bueno, que los dos agentes están acusados delicte de lesiones i omissió del deure per part dels funcionaris públics en relació a les pràctiques de terceres tortures i altres actes contra la integritat moral. Uh-huh. Y bueno, no sabemos cómo ha acabado porque ha empezado hoy a las 10:15. Esperemos que estén empapiladísimos, pero bueno. El caso es que hay cuando alguna vez les expedientan, que como mucho les expedientan de empleo y sueldo durante 2 semanas, uh-huh, después o lo que sea, un periodo de tiempo, después se reincorporan y siguen ya, ejerciendo, claro, su cargo, ¿no? Entonces, pues ya. Nunca jamás ha habido alguien que le, no que le metan a la cárcel o algo así, sino que le expulsen del cuerpo sin más. En otro orden de cosas, pues bueno, parece ser que ha ganado Berlusconi también las elecciones en no. Italia. ¿Qué eso, dices? Bueno, terminaba hoy las elecciones porque ahí votan 2 días. Sí, votan 2 días, votan en 2 rondas. No, votan, o sea, en vez de haber de la mañana a la noche, votan desde la mañana hasta la tarde del día siguiente. Ah, o sea, tienes 2 días para votar. Sí, pero bueno, parece ser que por encuestas y cosas bien. De estas, gana Berlusconi. Otra vez es increíble, bueno, tampoco es que el otro fuese ninguna solución a nada, ¿no? Pero el Prodi no se ha presentado, ¿no? No, era un tal Vestron, ¿cómo se llama? Bueno, es que en Italia se han unificado, bueno, han buscado un sistema bipartidista bastante sin ningún disimulo. Uh-huh. Se ha juntado Berlusconi con los de la Liga Norte y un partido posfascista, y después por el otro lado se ha juntado todos menos Rifondazione Comunista y por lo que era el Ulivo y todas estas cosas de centro izquierda. Uh-huh. Se han juntado también. Los comunistas han quedado fuera del Parlamento y bueno, han intentado hacer un bipartidismo. Y parece ser que va a ganar Berlusconi, que aparte de controlar todos los medios de comunicación de Italia, pues vuelve a controlar la televisión pública. Pero no sabes si han ganado, o sea, se acaban hoy. Los periódicos daban mayoría absoluta. Sí. Por lo visto. Qué fuerte. Claro, todavía faltan los resultados definitivos, pero es increíble lo de este señor, que bueno, que es un fanfarrón. Sí, es un y mafioso. Y además con una importante crecida de la gente de la Liga Norte, que son nacionalistas separatistas, pero de la parte rica de Italia, que dicen que para que van a juntarse con los pobrecitos del sur, y que son bastante xenófobos y bueno, ha pegado un viraje bastante, bueno, un viraje, si se puede llamar. No se ha hecho con alianzas a su derecha todavía, que ya es bastante derecha, lo del partido de Berlusconi, que tiene como lema algo así como por la libertad o algo así, que es bastante telita. Y bueno, ahí anda. Y otra cosa que está de actualidad ha sido todo el tema del trasvase este famoso de Barcelona. El Segre. No, al final lo van a hacer del Ebro. O del... Bueno, ¿cómo se llama el otro? Andan el... con un conflicto semántico sobre si es trasvase, no es trasvase, todas estas cosas. Sí, claro. Porque trasvase significa que es irreversible, ¿no? Supongo. Y en cambio hay el desvío, ¿no? Que es lo que querían hacer con el Segre, era un desvío. Que era una cosa así como provisional. Claro, como el PP estuvo dando la chapa con el plan hidrológico y el trasvase hacia que eso era una macarrada auténtica, llevar agua del Ebro, que precisamente no es que sobre, y además el delta del Ebro es un ecosistema increíble, hasta Murcia, que no está precisamente lejos, cuando es curioso que ahora querían traer, para solucionar el problema de la sequía en Barcelona, querían traer agua de Murcia, desde la desaladora, que dices, de hecho, joder, sí. ¿En qué quedamos? Por vía barco, ¿no? Que esto del transporte, pues... De hecho, de Almería vienen. Es súper ecológico lo de llevar agua de 1.000 kilómetros para aquí o para allá. Sí. Entonces, pues, bueno, lo que nunca se discute es el problema de fondo, ¿no? De todos estos temas. Hablan de... Claro, ahora están quejándose los murcianos y los valencianos profundamente peperos de que para Barcelona sí que se lleva el agua del Ebro, pero para ellos no, entonces que es una discriminación, que se sienten humillados, que no sé qué. Y bueno, y los otros alegan que no es un trasvase, que es un mini, que es del trasvase que se hacía ya para Tarragona como sobraba, pues que se trae un poco para Barcelona. Claro, una canonada. Y la gente de colectivos ecologistas de Terras del Ebro dicen que lo que se está cocinando, ¿no?, entre bambalinas, es que se está llevando agua que se utiliza para regar, que cultivos, todo el tema del arroz y para lo que es la agricultura de los campesinos de allí de toda la vida, se está planteando como algo provisional, pero que en el fondo lo que se quiere es desviar ese agua para el turismo, para la gran metrópolis. Hostia. Uh-huh. Y para que no falte agua en las piscinas de las azoteas de los hoteles de Barcelona ni en todo el... la macrometrópolis que supone toda la metropolitana de Barcelona, tal y cual. Es una cosa, porque realmente ahora está prohibido que tú tengas tu piscina privada, supongo, llena de agua, pero las que son así de hoteles y de campos... Estaban diciendo que no sé, que eso era fatal para el turismo, si una piscina de 2 metros por 2 metros de la azotea de la Diagonal se quedaba sin... Ah, o sea, no está prohibido, no tienen multas esta gente. Supongo que no las vacían, que el... Se supone que las piscinas estas las dejan con un año para otro, ¿no? El tema es que aquí, después salía por el otro día, no lo ven, por aventura está garantizado el suministro de agua, que eso sí que tienen 3 campos de golf. Y todo esto del Tutuquis, bueno, que está todo lleno del agua. Claro, así de, sí, el Tutuquis, que es un lago, lagos artificiales, que no es precisamente poca agua, ¿no? No, claro. Y aquí lo que nadie se plantea es que, joder, que esto es la cuenca mediterránea, que no es Escocia, uh-huh, y que ya tienes bastante con que en Salou, en Benidorm, o en casi toda la costa, desde Rosas hasta Murcia, bueno, hasta Huelva, haya, pues eso, una multiplicación por día de toda la gente en verano, de la demanda de, claro, de todo, pero de agua sobre todo, ¿no? Aparte de, pues, de electricidad o de otras muchas cosas. Y la gente no se puede plantear que igual no es sostenible ni medianamente lógico que todo Cristo quiera tener su agua con su campo de golf, su piscina, su aire acondicionado en una población que en invierno tiene 5.000 habitantes y en verano 100.000. Sí, que todo esto del turismo, como da bastante dinero y hay una especulación brutal, pues es la prioridad absoluta, aunque crees monstruos como Marinador, ¿no? Que son ciudades creadas de la nada para el turismo. Bueno, para los que puedan permitirse ir allí a no sé muy bien qué, porque tampoco hay nada más que restaurantes y hoteles, y es como una especie de... Y discos. Sí, sí. Pero también miramos mucho para Marinador y Valencia y Murcia y tal, y los aragoneses que quieren hacer ahí un bueno, viven también... Las Vegas en los Monegros. Sí, sí, bueno, aquí todo el mundo se apunta al pelotazo también... del ladrillo, ¿no? Claro, y aquí con lo que dices tú del PortAventura y... Estamos todos ahí chupando. Sí, de... Bueno, a mí el golf pues, es un deporte que tampoco me es simpático, pero bueno, el que tenga campos de hierba naturales y quiera hacer un campo de golf. Pues si existen los videojuegos, pues que jueguen virtualmente, tío, que es casi igual. Que hagan como en Arabia Saudí, que los hacen de arena, ¿no? Pero lo que no tiene lógica es querer tener agua y a la vez querer tener buen tiempo, porque bueno, que los hagan en donde hay agua, ¿no? Pero claro, ahí les llueve, entonces los pijos no les gusta porque igual vas de vacaciones y te llueve y no claro, puedes disfrutar, no del, puedes disfrutar del golf y la playa a la vez, ¿no? Entonces pues queremos todo. Y lo del Roine, que tú sabes algo de lo del... Porque los de la Convergencia y Unión optan para hacer un, ¿no?, un trasvasamiento del Roine. Que es un río francés, ¿no? Sí. Que yo no sé cómo quieren pasar esto por Pirineo. No sé, supongo que lo pasarán ahí por la costa, pero estará todavía más lejos. Sí, sí, sí. La verdad es que el transporte se perderá mucho en transporte. Es que, bueno, el mini trasvase este va en tubería, que ahí tiene pérdidas, pero lo que es una salvajada es lo que se pierde en verano en una canalización abierta entre filtraciones por abajo. Ya. Y lo que se evapora, aparte de esas pérdidas, ¿no?, y de lo que supone el quitarle agua a un río que no es que ande muy sobrado, como es el Ebro o ningún río realmente en... No, no, la verdad es que no. Y el tema de las desaladoras, pues es una solución un poco más... Pues es muy cara, ¿no? O sea, desalar el agua es un... Bueno, tampoco, bueno... Y tampoco se puede tampoco hacer... Tampoco es barato llevar agua de... No, no, ya, pero de creo... Mil kilómetros no, no sé, pero me han dicho que realmente tampoco lo puedes hacer tantas veces, o sea, sobre la misma agua, desalarla varias veces, o sea, no se puede reutilizar. Bueno, pero el agua en Barcelona lo desalan y eso va para el... Bueno, volvería a la depuradora, supongo. Claro. Ahora van a usar agua... Agua residual de la depuradora, creo que está en debajo del Fórum. La depuradora del Besós, que quieren mandar otra vez el agua 8 kilómetros para arriba, Besós para arriba, para volverla a meter en el Besós, para volverla a potabilizar. Hostia. Y volverla a mandar para Barcelona. Vamos a hacer como en Waterwall, nos vamos a ver nuestros propios meados. ¿Qué asco? Bueno, los astronautas, ¿tú sabes cómo superan? Bueno, realmente... Sí, bueno, claro. Destilan su pis, si no, no podrían estar meses y meses en la estación. ¿Te imaginas la de agua que debe consumir una persona durante 3 meses? Y se lavan tienen con que llevar... toallitas. Claro, sí. Es que no, no pueden... Pues ahí está el tema, pero nadie se plantea hacer un uso un poco más racional ni de la energía ni del agua, sino, bueno, hay que traerla de donde sea porque aquí hay demanda. El ayuntamiento está repartiendo lo de las bolsitas, ¿no?, para la cisterna del váter. ¿Una bolsita para qué? ¿Para llenarla con algo? Sí, la llenas de agua y eso te quita un litro. O sea, bueno, realmente... Es como si metes una botella de... Sí, lo mismo. Pero Fanta. Ahora bueno. Los de iniciativa, ¿no?, se marcan, claro, el... Te tiras el rollo. El año pasado enviaban semillitas para que plantaras y este año bolsita. Pero para es el tema siempre de ahorra poniendo que cada uno se compre su bombilla ecológica tal y cual, que está muy bien en su casa... Pero nadie se plantea, yo que sé, que haya centros comerciales por todo el mundo, todas las tiendas, que todo el alumbrado que está encendido 24 horas, horas sin ningún sí. tipo de control, ¿no? Y el que pues, aquí es el tema del que pueda pagarlo, hace lo que le da la gana. Si yo tengo un bosque y me lo cargo, o lo quiero quemar, como es mío, lo puedo hacer. Como claro. En el Tibidabo, que puedo pagar el agua porque tengo dinero, porque me vienen los guiris alemanes a mi hotel... Y ahí mi campo de golf, pues bueno, si te hace falta pagas el agua, tal, pero bueno, no es el tema de... Es un bien necesario y básico, y no es el que lo pueda pagar que lo tenga y lo malgaste, y el que no, pues que se joda, ¿no? Uh-huh. Y pasa así con todo. Y cuando son bienes como el suelo, el agua o el aire, que se supone que son bienes universales, pues... Ahora que dices eso del aire, se ve que Pekín, como van a ser las Olimpiadas, están tratando... Se ve que Pekín es una de las ciudades más contaminadas del mundo, ¿no? Sí. Una de tantas. Pero se ve que están pues haciendo medidas para cuando sean los Juegos Olímpicos bajar los niveles de contaminación. Y está la población diciendo, perdón, o sea, nosotros vivimos aquí un montón de, y ahora os preocupéis para todos los guiris y toda la gente que va a venir de fuera que no respiren ese aire cuando nosotros llevamos años y años y no habéis hecho nada. No sé si los chinos tendrán mucha... Bueno, son bastante... libertad, ¿no?, para protestar mucho. Porque... Pero sí que realmente es clamoroso cómo ¿no?, el gobierno se preocupa para la gente que, bueno, que va a haber... Todo el mundo va a estar mirando a Pekín, ¿no? Y van a haber tanta gente y no sé cuántos. Y se preocupan ahora de la polución, ¿sabes? Bueno, se preocupan ahora del Tíbet cuando... Ya, bueno, sí. Y de los derechos humanos en China, cuando, porque China ejecuta mucha gente, y dices, joder, y lo dirán los estadounidenses, que, pues que tiene tela. Mira, dices, bueno, se preocupan ahora, es un poco tarde, pero bueno, pero luego que lo mantengan, o sea, que todas las medidas que se hagan para que el aire esté más limpio, que se mantengan después de los Juegos Olímpicos también, porque el claro... El tema de los derechos humanos es, le dijo a la sartén al cazo, apártate que te manches, que me manches. Porque a ver quién pueda lanzar la primera piedra aquí. Y el tema del Tíbet, si van a hablar los miembros de la OTAN de invadir países así alegremente, pues tenemos una larga lista. Claro. Y además los del Tíbet, bueno, que no justifico nada, pero los del Tíbet tampoco son demasiado santos. Que esto de, a ver, que me explique alguien el Dalai Lama, porque es un adalid aquí de la democracia, cuando yo quiero saber qué coño ha votado el Dalai Lama. Es un tío que, como se ha reencarnado Buda en él, es el jefe del país y es el jefe de Estado. Bueno, no es el jefe de Estado porque el país no es soberano, ¿no? Está ocupado. Pero bueno, o sea, este señor tampoco tiene demasiada legitimidad democrática, por mucho que vaya por ahí en plan Hare Krishna. En plan pacifista. Cuando vino a Barcelona, que ahora va a una charla que dio, la entrada en como a 30 o 40 euros. ¿Qué dices? No por la causa. Telita, joder. Yo por sus quiero también dar charlas a predicar así. Pacifismo. Y bueno, y que tenían sumidos a la población en un tema feudal, religioso, así teocrático, bastante poco democrático, pero bueno. Ahora bueno, todo el mundo, ahí está Richard Gere con el Tíbet y tal, pero bueno, cuando invaden los estadounidenses las cosas no... Como los chinos ahí les hacen la competencia con sus productos, ahora son, bueno, como que ven más la paja en el ojo ajeno que la suya, cuando, bueno, aquí tanto Europa como Estados Unidos como Australia como tal tienen tropas en un montón de sitios y no se dice nada. Así que vamos con otra canción y ahora volvemos. Summer! Bueno, volvemos aquí. Bueno, volvemos y nos vamos. Bueno, yo me voy. Te vas. Bueno. Yo me quedo un ratico. Pues nada, nos vemos el martes que viene. Uh-huh. Un besazo. Bueno, hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, pues vamos a seguir aquí. Voy a seguir. Me abandonan aquí por el furgón. Alguna coseta aparte de la agenda. Y es que hay, bueno, han sacado un libro que se llama Emboscada en Pasaya, un crimen de Estado. Trata sobre los sucesos que tuvieron lugar en la bahía de Pasaya, en los que un comando de la Guardia Civil asesinó a sangre fría a otro comando, esta vez en los comandos autónomos anticapitalistas, que eran un grupo autónomo vasco que, bueno, que iba en la onda de la lucha armada autónoma con un tinte libertario y bueno, y que estaba bastante activo en aquellos años. Los sucesos pues fueron tal y como sigue. Detuvieron a una chica, una compañera sentimental de uno de los militantes, que bajo tortura pues al final confesó donde iba a tener lugar una cita, que iban a venir en una barca por la bahía de Pasaya pues cuatro o cinco personas de los comandos autónomos, a lo que la Guardia Civil respondió pues emboscándose en esta bahía, y a la noche pues les recibieron con un alto a la Guardia Civil, encendieron unos focos y sin mediar más palabra les tirotearon desde dos flancos con metralletas. La gente se tiró al agua, intentaron esconderse los que sobrevivieron, y creo que iban cinco y una perra, y los que sobrevivieron, que fueron dos o tres, les pusieron de rodillas y allí mismo mataron a dos. Solo sobrevivió uno porque la Guardia Civil pensaba que había tenido algo que ver con el atentado contra el senador del Partido Socialista Español, obrero español pero socialista y obrero poco, Enrique Casas. Y le querían interrogar sobre el aspecto y por eso no le mataron. Los demás, aparte de tirotearles desde la orilla, pues les, una vez de detenidos, esposados y de rodillas delante de ellos, les ajusticiaron. Aquellos hechos, pues bueno, no, nunca fueron juzgados ni nunca tuvo ninguna repercusión, y son hechos pues bastante desconocidos ahora mismo, ¿no? Esto fue el 22 de marzo del 84. Y bueno, pues ahora se ha quedado un libro que se llama así. Lo edita un agente que firma como La Memoria Colectiva de la Lucha Autónoma. Tiene 304 páginas y lo distribuye Virus Editorial aquí en Barcelona. Y bueno, pues habla un poco de los hechos estos y aparte pues el contexto histórico de las luchas obreras autónomas, las huelgas salvajes que había en aquel momento, bueno, que había habido un poco antes del 84, pues en los años, hasta final de los años 77, 78, que fue el cenit de aquellas luchas, y que bueno, en Euskadi pues todos sabemos cómo desembocaron pues en distintas experiencias de lucha armada, algunas marxistas leninistas y como una vanguardia, y otras pues de otro tinte, más horizontal, más asambleario y más de grupos autónomos, ¿no? Así que un recuerdo para esta gente que dieron ahí su vida por algo en lo que creían. Y nos vamos a otra cosa también. Y es que en Chile, bueno, hay una concentración el jueves 17 de abril, este jueves, a las 6:30 hasta las 9, porque en el estado de Chile quieren prohibir, aunque parezca increíble, en el 2008 la píldora del día después y otros anticonceptivos como la T de cobre y la confidencialidad que tiene obligada un médico, no sobre los datos médicos y clínicos de cualquier paciente. Entonces, a pesar de supuestamente ser un gobierno progresista, socialista y de izquierdas, de la señora Miguel Bachelet, pues está cediendo a la más rancia y reaccionaria derecha católica, y bueno, pues hay un claro retroceso en los derechos civiles de las mujeres chilenas, y por esto esta concentración. Y en otro orden de cosas, vamos un poco con agenda, que a ver si la encuentro. Hay un ciclo de cine que está teniendo lugar en la CNT de Cornellá, que lo está organizando pues esto la CNT, y es casi todos los domingos. Y, joder, se me nos revela la técnica hoy. 14. Y vamos con ello. Y es que se proyecta la película Bloody Sunday, Domingo Sangriento, este domingo a las 18:30 horas en la sede de la CNT de Cornellá. Bloody Sunday, que para los que solo lo conozcan el nombre por la canción de U2 de YouTube, se refiere a unos hechos que tuvieron lugar en la ciudad de Derry, Londonderry para los ingleses, Derry por aquella reminiscencia de, negativa de London para los irlandeses, en los que 14 personas fueron heridas por las balas del ejército británico, que tirotearon a una multitud que estaba desarmada con el pretexto de que había escondidos entre la multitud militantes armados del IRA, cosa que se comprobó que era falsa y que no se encontró una sola arma. Este incremento cuantitativo y cualitativo en la represión del ejército británico desembocó en una ola de simpatía tremenda por el IRA que le reportó muchos militantes y convirtió el conflicto irlandés, que llevaba cientos de años, pues en una auténtica guerra civil en la que se sucedían todo tipo de violencia por los dos lados, ¿no? Esta película se proyectará en la calle Florida número 40, metro línea 5, la parada de Gaberra, cerca del Abacus. La entrada es gratuita y bueno, se recomienda desde aquí, desde Bronca, que yo la he visto y está bastante bien. Y en otro orden de cosas más lúdico-festivas, este viernes empieza, en viernes 18, empieza la fiesta mayor de la Sagrada Familia, con un concierto a las 10 de la noche de Tabaloco, Blue Coconut y High Times. Y el concierto será delante de la Sagrada Familia. Y también este viernes hay una fiesta de la directa, a las 10 y media, La Farinera, en la que tocarán los Pirate Sound System y vale 5 euros de apoyo al semanario La Directa. Y por otro lado, el 19 de abril, los compañeros y compañeras del Casal de Llevas de Roquetas, Alcarre Vidal y Guas Setche, Metro Vía Julia, línea 4 y bus, dos días conseguidos, 11, 27, 36, 60, 81, N1 y N6, presentan un concierto, enésimo festival anticaciques, que empezará a las 9 y media de la noche y contará con San Peus, que es punk autor de San Andreu, el Pogo del Organillo, que punk pam, rumba de Santa Coloma, y DJs Itchy and Scratchy, que creo que son la traducción de Rasca y Pica, si no me equivoco, y es musiqueta de San Andreu. El bono de ayuda es de 2 euros para esta gente, que se portan siempre, se enrollan mucho, sobre todo con proyectos antirrepresivos, libertarios, etc. Y concretamente se portan muy bien con Bronca, con sus senadores y sus fitecicas, y son gente muy maja. Así que aconsejamos ir por allí, que 2 euros no van a ningún lado y son muchos grupos. Y sin nada más, pues nos despedimos desde Radio Bronca, la radio libre, en el 104.5, en radiobronca.info, en podcast, en la pestañita de podcast. Se pueden oír cualquier programa que haya sido emitido y subido por nosotros a la web. Se puede oír en cualquier momento que cada uno le apetezca y cada una, y se puede descargar para inmortalizarlo, ponértelo en el MP3 y oírlo 3 veces cada día si te apetece. Y esto se repite, aparte de en directo que estamos ahora, martes de 9 a 10, se repite también 9 y pico, 10 y pico. Se repite los jueves a las 9 de la mañana, los sábados a la 1 del mediodía, y bueno, en el podcast cada vez que queramos. Así que os dejo con Kashmir y nos vemos el martes que viene, nos oímos, salud. Y bronca.